Bueno, el café de hoy. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante. Revisado y garantizado por 12 meses. Con servicio propio de postventa de mecánica, revisiones de aceite, filtro y mantenimiento en general. Aceptamos tu coche en parte de pago con la máxima tasación. Visítenos en la calle Pintor Ceramista Cruz 2, Cuart de Poblet. O consulta nuestra web www.loscarimport.com. Teléfono 656-655-281. Primera Liga de Fútbol 7, Castellar o Liberal. De marzo a junio, inscribe tu equipo. Últimas plazas, 653-1039-79. Castellar Stadium. Alquileres de F8 y F11 de lunes a domingo. Torneos de empresas, eventos, comidas. Celebra tus cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tu asado. Castellar Stadium. Calle Alquiler Aznar 49, Castellar o Liberal. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos, 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-66-7391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Sabrosura. Desde mi Colombia. Para todo el mundo. Así. La mujer que quiera yo me la entrego, por eso me dicen el mujeriego. Ahí tenemos a Johnny Rivera, el artista estelar del Festival Latinos. Recuerden, el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Las entradas las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos. Yo soy mujeriego y vivo relajado. Y trae todo su repertorio, las canciones bohemias, románticas y estas también, que son un poco jocosas, cargadas de humor. Bueno, la verdad es que la vamos a pasar muy bien con el repertorio de Johnny Rivera. Pero no solamente estará Johnny Rivera, también tendremos un ramillete de artistas. Es mejor que se hagan ya con la entrada y aseguren su presencia en el Festival Latinos RTV, 29 de abril en la Sala Madison. Goza mi cumbia con Johnny Rivera y los porteños. Eso, Johnny Rivera y los porteños nos estarán acompañando entonces en la presentación oficial de nuestra nueva imagen Latinos RTV. Muchachi, la lengua se alista. La radio y la televisión que nos une en una sola palabra. Para enamorar y una parla muy fina. Presentando también nuestro staff de locutores y personal en general. Pero vamos con más contenido en el Café Mañanero. Ya les decía que nos queda mucho café por compartir. Y llega Carlo Angulo, también Nicky Cuervo, con bueno, en este caso, Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Esto es muy interesante. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Pues lo vamos a saber inmediatamente. Carlo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales hasta ahora, como Twitter e Instagram, nos encontramos con la noticia de que Rusia una vez más continúa los ataques en las ciudades claves de Ucrania, ya que se han visto nuevos bombardeos desde el mar de Azov en el último día de ayer miércoles a la ciudad portuaria de Mariupol, que desde hace una semana ya vive una crisis humanitaria debido al asedio ruso. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag el día de hoy Batman vs Superman, ya que se están cumpliendo 6 años del estreno de la popular cinta dirigida por Zack Snyder, protagonizada en su momento por Henry Cavill y Ben Affleck, en el que dan vida al hombre murciélago y al hombre de acero respectivamente, por lo cual los usuarios están pidiendo a Warner Brothers una vez más que se restaure el universo cinematográfico que estaba dirigiendo Zack Snyder en ese momento para las películas de DC Comics. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con la noticia de que muere a los 84 años la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, mientras que Paulo Londra sigue siendo comentado por los usuarios debido al lanzamiento de su más reciente single. Y por supuesto, Mercadona se ubica con 21.000 menciones, que está tratando de abarcar las quejas de los usuarios, quienes establecen a través de las redes sociales su preocupación con respecto a la falta de algunos productos en sus comercios debido a la huelga de transportistas que continúa un día más debido a los elevados precios de la gasolina. Entre otro de las noticias más importantes en la comunidad valenciana, Volkswagen y Seat instalarán en Sagunto su fábrica de baterías para coches eléctricos. Se estima que esta nueva puesto podría generar hasta 3.000 puestos de trabajo. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos entrega también más noticias del mundo del entretenimiento. Bueno, tenemos a las puertas los premios Oscar. Este fin de semana se entregan los premios más importantes de la industria cinematográfica. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Oscar 2022, nominados Canción del Año. Artista, Beyoncé. Canción, Be Alive. La canción principal de la cinta King Richard, la película biográfica sobre las hermanas Venus y Serena Williams que llegó a los cines. Un tema con el que Queen Bee ha recordado el motivo por el que se ganó su apodo y con el que derrocha potencia de voz al más puro estilo diva de la música. Con un comienzo delicado y lleno de dulzura, apenas bastan unos segundos de canción para que Beyoncé ponga a todos de pie con su voz desgarradora, potente y llena de carácter con la que Be Alive se ha ganado un aplauso de sus fans apenas unas horas después de su lanzamiento. Todo con un mensaje muy claro, lleno de optimismo, fuerza y coraje bajo la premisa: se siente también estar vivo. Que avanza una letra en la que Beyoncé canta el esfuerzo y el sacrificio necesario para conseguir lo que uno desea con el orgullo hacia su familia siempre en el punto de mira. La película, protagonizada por Will Smith, llegó a los cines el pasado 19 de noviembre y muestra al protagonista del Príncipe de Bel-Air como un padre imperturbable, con un impulso implacable y una visión sin complejos para cambiar el juego, que es fundamental para criar a dos de las atletas más extraordinariamente dotadas de todos los tiempos, que terminarán cambiando el deporte del tenis para siempre, tal y como dijo Warner Bros. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción nominada a Canción del Año en los premios Oscar. Beyoncé, Be Alive, Estar Vivo. It feels so good to be alive. Couldn't wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride. I got a million miles on me. They want to see how far I'll go. The path was never made with on our Ricky con la música de los premios Oscar. La música también es protagonista de los premios Oscar, de manera que cuando hablamos de los Oscar no solamente hablamos de largometrajes, de las películas, de los documentales y todas estas producciones de la gran industria del cine, sino también se cuelan algunas canciones. Es apenas justo porque una película sin música definitivamente no sería igual, ¿no? Nada sería igual sin la música. Por supuesto, Jorge, y es que además las bandas sonoras de las películas son quienes precisamente le dan vida a todas las producciones cinematográficas que son nominadas y ganadoras de los Oscar. Una película sin música, sin dirección musical, pues no sería nada. Muchas veces, a veces es quizás hasta la música quien nos adelanta lo que va a suceder en la película. Yo me dejo guiar bastante, en mi caso, pues por lo que sucede, por lo que escucho, y de esa manera interpreto lo que va a ocurrir. Así que claro que hay premios y hay cabida para la música en unos premios tan importantes como lo son los de la Academia, los premios Oscar. Merecidamente, las canciones, o la música mejor dicho, tienen un lugar también en estos galardones, porque la música es parte importante de una película. Banda sonora. Y a propósito, encontramos que Sebastián Yatra va a participar en la gala de los premios Oscar. Bueno, esta es otra... se hace presencia la música de otra manera en estos galardones. Con la animación concretamente. Sí, los artistas que intervienen en la gala. Y en esta oportunidad... se cuela la música en español. En el repaso de los titulares de los periódicos más importantes de América Latina, encontramos que el diario El Tiempo tiene hoy una entrevista a Sebastián Yatra, porque se ha confirmado su presencia en la gala de los premios Oscar. Enhorabuena para Sebastián Yatra. Y va a ser precisamente con esta canción, que es uno de los éxitos de la película Encanto. Madrugadas. Por supuesto, le deseamos muchos éxitos a Sebastián Yatra en esa presentación. Está muy contento. Saltaba cuando le daban la confirmación de que iba a participar. Y bueno, también lo hacía cuando se enteró que Encanto tenía algunas nominaciones. Efectivamente, y es que además las producciones latinoamericanas cada vez alcanzan más nominaciones en los premios de la Academia, en premios de la música. Estamos afortunadamente muy bien representados los latinos en cuanto al arte se refiere. Sebastián Yatra además ha alcanzado muchísimos éxitos, entre otros también aparece en una serie nueva de Netflix, no recuerdo muy bien. No, el muchacho anda bien. El nombre, pero está bastante bien posicionado en la música, en la actuación, en como coach de la voz también, de este famoso TV show de talentos. Y pues nada, muy bien representados en todos los aspectos nosotros los latinos. También Carolina Durán, que interpreta la canción junto a Sebastián Yatra. Bien por los dos, pero Ana Luisa... ya de por sí resulta un poco extraño, ¿no? Pero bueno, a este escenario nos ha traído la pandemia, ¿no? Hablar de la entrega de los premios Oscar a estas alturas del calendario. Normalmente en el mes de febrero o a principios, sí, en el mes de marzo. Y de alguna manera también es cierto, poco a poco las cosas han ido recobrando la normalidad. Los premios Oscar No podemos olvidar los galardones que se van a entregar: mejor película, mejor director y así sucesivamente, otra serie de premios. Y no dejamos de preguntarnos cuál es la película favorita para estos, para esta edición. Bueno, está Belfast, Belfast. También vamos a encontrar con 12 nominaciones a The Power of Dog, la cinta de Champion, que podría ser reconocida por su western existencial sobre otros títulos como Kodak. Bueno, probablemente mañana les hablaremos más acerca de los premios Oscar, de las películas favoritas, de los actores que perfectamente podrían ganar. Suerte para todos. Bueno, hoy se celebra el Día del Locutor en Colombia y en otros países de América Latina. Me perdonan que no recuerde exactamente dónde más están celebrando. Por tal motivo, un saludo muy especial a todos los locutores en Colombia. Igualmente los colombianos que se encuentran por acá, por Europa, en Estados Unidos, donde quiera que se encuentren. Esta es una labor muy noble. Desde aquí un abrazo para toda la comunidad o para todo el colectivo de locutores. Y feliz también día para ti también, Jorge. Quienes están detrás, porque para que salgan esas producciones, promos, separadores, cuñas, se requieren también de la gente que trabaja en el sonido. Y quiero agradecerles inmensamente también en este día, aunque también les llegará el turno a ellos, el día del sonidista, así lo llaman, ¿no? Bueno, también el día del sonidista. Sí. ¿Y se celebra? Bueno, ya, no me pregunte dónde, pero yo sé que a veces lo encuentro. A ver, Ana Luisa, es que ahora hay días para todo definitivamente. Bueno, qué bueno que siempre haya una ocasión especial para conmemorar cada profesión, cada oficio. A mí me parece maravilloso. Tú averigua bien, a lo mejor tienes el día de Ana Luisa. ¿El día de Ana Luisa? Sí, bueno, a lo mejor. El día del flamenco existe. Yo que soy bailadora de flamenco y soy locutora también, pero el Día Internacional del Flamenco existe en noviembre. Falta el Día del Locutor, que es hoy. Tendría que ver si se celebra también aquí en España, en mi país, Venezuela. Pero bueno, qué chévere que haya un día para todo. Sí. Todo tiene su día en el calendario y da la sensación de que vamos a tener más celebraciones. De manera que un abrazo a todo el colectivo de locutores en Colombia con motivo de la celebración del Día del Locutor dentro y fuera de Colombia. Y a propósito de colegas, tenemos un mensaje muy interesante que compartir para todas las personas que tienen un corazón humano latiendo en el pecho. Ana Luisa, cuéntanos, ¿cuál es la historia? Así es, Jorge. Pues bueno, lamentablemente la vida está llena de altos y bajos, noticias muy buenas. La mayoría de las veces intentamos dar desde el café mañanero, pero otras noticias también pues son amargas y complicadas. Tal es el caso de Ana Cristina Petruxo, una chica venezolana, colega además, comunicadora social, quien la semana pasada, por cierto, estaba recibiendo, graduándose de comunicadora en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, recibiendo su título, y hace menos de 72 horas fue detectada con un tumor en el cerebro, en concreto en el cuarto ventrículo. Es un tumor que impide que el líquido cefalorraquídeo tenga su flujo y drenaje normal. Una noticia totalmente impactante para tanto para Ana Cristina, sus allegados, me incluyo también, y por supuesto su familia, quienes están pasando por un momento bastante delicado, y es por eso que nos tomamos un minuto desde el café mañanero para pedir esa colaboración a todo aquel que pueda aportar su granito de arena, pues con cualquier aporte, tanto económico como de difusión, de colaboración, y lo más importante, Jorge, las oraciones. No importa pues de qué fe, no, con qué fe nos identifiquemos, cualquier colaboración, repito, económica, de apoyo, de difusión y a nivel de fe, pues estaremos sumamente agradecidos. Recordarles que en caso de estar interesados de conocer un poco más de esta historia de Ana Cristina, y también si están interesados en colaborar, vamos a colocar toda la información en las historias de la cuenta del Café Mañanero, @elcafeconjorgerivera. Ahí van a poder encontrar toda la información pertinente de Ana Cristina, su estado de salud. Ella necesita recolectar una cantidad importante de dinero para poder costear estas dos caras operaciones neurológicas a cerebro abierto, y es por eso que acudimos a toda la comunidad para quien pueda brindar su ayuda, y por supuesto agradeciéndoles de corazón cualquier aporte que se pueda brindar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el Café Mañanero, un abrazo y mucha fuerza para nuestra colega. Quisiera poner en contexto a la audiencia de por qué hacemos también este anuncio. No podemos olvidar las circunstancias políticas y económicas que viene atravesando Venezuela. Efectivamente. Y ya son conocidas a nivel internacional. Y es muy complicado en el país conseguir determinadas medicinas. No es la primera vez que hacemos un llamado de esta naturaleza aquí en el Café Mañanero. Hemos acompañado campañas para enviar medicinas a Venezuela. Y ahora pues esta joven comunicadora, bueno, le ha tocado afrontar, como muchas en el mundo, una enfermedad a la que, por cierto, cada día se le gana más la batalla, y de allí también la importancia de actuar muy pronto, de manera que no vamos a esperar. Si usted está en condiciones de apoyar, pues vamos a recordarle por favor a Ana Luisa la dirección donde pueden encontrar información para apoyarla. Económicamente sí. Puede ser, ¿no? Sí, directamente, son una cantidad de datos quizá ahora un tanto complicados de dar al aire, pero vamos a dar toda la información en las historias de nuestra cuenta del Café Mañanero, @elcafeconjorgerivera. Simplemente ingresando a la cuenta, las historias en concreto de Instagram o de Facebook de @elcafeconjorgerivera, podrán encontrar toda la información pertinente para brindar su granito de arena, para ayudar a Ana Cristina y pues esperar que rápidamente pueda salir de esta situación tan complicada. Además, me gustaría añadir, Jorge, muy a propósito de lo que comentabas de la situación de Venezuela, aclarar que es obligatorio acudir al servicio privado, a las clínicas privadas, para poder realizar cualquier tipo de operación. El servicio público en Venezuela, la salud pública, mejor dicho, es pues prácticamente inexistente, con lo cual se hace bastante cuesta arriba cuando ocurren situaciones como esta. Es por eso que hay que recolectar pues el dinero necesario lo antes posible para poder salvar a Ana Cristina de este percance tan delicado con respecto a su salud. Son las cosas que uno y veces le hacen de pronto hacer una excepción. Debo decirles que no es común de pronto que hagamos este tipo de llamados en el Café Mañanero. Si bien es cierto, acompañamos campañas, pero encontramos casos reales que hemos logrado corroborar. ¿Sí? Así importantísimo. Es. Además, se trata de un caso que conoce aquí nuestra compañera Ana Luisa de cerca, es hasta amiga, ¿no? Efectivamente, compañera, sí, es amiga, compañera de colegio, de universidad. En concreto, pues en lo personal es una situación que pues me emociona bastante, es una situación muy delicada y bueno, por supuesto empatizo con ella y intento aportar mi granito de arena desde este espacio que afortunadamente tenemos, y te agradezco, Jorge, públicamente pues por haber permitido un cachito del Café Mañanero para esta situación especial. Simplemente cumplimos con el propósito de un espacio, ¿no?, abierto al servicio de la comunidad, y más si se trata de la salud de una persona, en este caso hasta de una colega. Desde aquí un fuerte abrazo y pronta recuperación, y que tenga la certeza de que esta lucha la vamos a ganar. Amén. Continuamos en el Café Mañanero y nos queda por aquí todavía por compartir. Bueno, llega, viene por aquí tocando pistas Ransel Lavata, ¿no? Ransel Lavata, pero resulta que Ana Luisa tiene por ahí cosas de Only One Comunicaciones con sus grandes promociones. Sí, Only One Comunicaciones. Pero antes, yo quiero invitarles a un lugar aquí en Valencia. Brasas y Calderos, restaurante a esta hora con los deliciosos almuerzos. Rico, ya Ana Luisa los probó y quedó encantada. El otro día Jorge me invitó a Brasas y Calderos. Finalmente tuve la oportunidad de conocer Brasas y Calderos y me comí un delicioso almuerzo valenciano. Recordamos que para los valencianos almorzar no es como para muchos latinos la hora de la comida, sino ese bocadillo de media mañana y pues la verdad delicioso, acompañado de una buena cañita, para qué vamos a engañar, y un buen delicioso postre, un cafecito también. Así que pues nada, mi recomendación personal y verídica a Brasas y Calderos fue a verificar y luego ha certificado la calidad y el sabor del restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Faguire, número 7. Sigue cambiando dos oruquitas para en el viento mientras se abraza. Así es, pues cuando son las 10 y 28 de la mañana en el Café Mañanero, es momento de hablar de All in One Comunicaciones, la empresa que tiene todo en internet, televisión, fibra y móvil adaptados a ti. Indispensable tener un buen internet con todas las cosas que nos trae este año 2022, los premios Oscar, Liga de Fútbol, una cantidad de eventos donde es pues importantísimo tener una buena conexión. Te invito a que aproveches nuestro pack de ahorro, por donde tan solo 28,99 euros te llevas 100 megas de fibra óptica, una línea móvil con 14 gigabytes y además llamadas ilimitadas, repito, por tan solo 28,99 euros. Este pack, entre otros muchos que tenemos desde All in One Comunicaciones, te invito a que nos visites en nuestras tiendas. Tenemos 3 en Valencia. Te recuerdo una en concreto, calle Doctor Manuel Candela, número 21. Y también te invito a que contactes con nuestros agentes para cualquier duda o información a través del 611-573571. Recuerda que en All in One Comunicaciones nos adaptamos a ti, al plan que mejor te convenga, ya que tenemos todo en internet, televisión, fibra y móvil. All in One Comunicaciones. Hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Café Mañanero, damos paso a la sección de farándula y quién mejor para traernos todas esas noticias que están ocurriendo en el mundo de la farándula y del espectáculo, como Ransel Lavata, que finalmente está de vuelta con nosotros en los estudios el día de hoy. Buenos días, Ransel. ¿Qué nos traes el día de hoy para hablar, para cotillar, como dicen en España? Buenos días, hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Todo bien? Hola, Shailin, que se integra al panel. Señores, los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yus, número 19, en Benicalap. Recuerden que ellos son expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Señores, ellos son Salón Mathieu. Puyos, bien abrigadas, sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro. Ay, mariposas. Empezamos hablando de lo sucedido a Vivian, señores. Esto ha dado muchísimo de qué hablar en las redes sociales. Vivian, una cantante brasileña, que lamentablemente... Ay, lo siento mucho, Viviane de Quirós, desde aquí te mandamos un beso, pero tenemos que hablar de ello. Resulta que la cantante brasileña antes mencionada terminó en el hospital porque se negó a tirarse un peo delante de su novio. Señores, estas cosas todavía ocurren en 2022. Te digo que prefiero perder un novio que perder una tripa, en realidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, mi querida Ana Luisa? O sea, este gesto que pasó de ser de buena educación a afectarle su salud. No voy a emitir ningún tipo de comentario porque me ha pillado un poco desprevenida esta noticia. Sí, señores, resulta que la misma se encontraba en una reunión y bueno, ella reveló a sus 1,5 millones de seguidores en Instagram la razón por la cual tuvo que ser ingresada al centro de salud. Yo me la imagino a ella posando delante de sus seguidores a través de las cámaras de su celular a Instagram, confesando el motivo por el que está. El que estaba hospitalizado. Me imagino la vergüenza que habrá tenido en realidad. De verdad, no, se pasó ahí. Demasiado. Demasiado, demasiado. Yo creo que yo no llegaría a tanto por guardar pose, pero bueno. Allá tú, Viviane. Es imposible de ver. Y es la mejor. La revolución. Abusadora. Abusadora, pasamos de Viviana a Bad Bunny, el conejo malo, quien anunció este pasado miércoles que pone su famoso camión negro en alquiler en Airbnb. Pero Bad Bunny, ¿tú tienes necesidad de hacer eso? No lo sé. Pero bueno, esto era con el objetivo, según los compañeros de Efe, de que sus seguidores, huéspedes, entren en el mundo de su actual gira, El Último Tour del Mundo. ¿Qué será lo que le pasó a Miley Cyrus, señores? Que estoy escuchando desde ayer que se está hablando de Miley Cyrus por todos lados. Bueno, te cuento. Cuente. Imagínate fiera. Imagínate que en el avión donde iba Miley Cyrus con sus familiares, músicos y demás, fue impactado por un rayo cuando iba camino a Paraguay. ¿Cómo es la vaina? Cuéntame más, cariño. Y resulta que, bueno, dio el mensaje en sus redes sociales y no pudo llegar a dar su concierto en Paraguay. Ay, qué pena, de verdad. Bueno, Miley Cyrus, lo importante es que en este momento se encuentre bien. Que la misma no haya sufrido ningún daño, o sea que por suerte se detectó a tiempo este fallo y nadie resultó afectado. Tuvieron que hacer un despegue de emergencia. Wow. Bueno, Miley Cyrus, desde aquí un abrazo y espero que puedas volver a América Latina. Estamos escuchando de fondo Wisin y Yandel, el dúo de la historia, señores, que se prepara para la última misión. Así se llama el tour que cierra con broche de oro la trayectoria del dúo de la historia Wisin y Yandel. Pero, a ver, paréntesis. ¿Cuántas veces se piensan retirar, chicos? ¿Cuántas veces? No, y ahora todo el mundo se quiere retirar. Sí, o sea, no entiendo. Y en realidad no se retiran. A los 2 años vuelven y hacen otra canción y así sucesivamente. Sí, lo mismo está pasando con el tema Daddy Yankee, que Daddy Yankee se va a retirar. Señores, no se va a retirar. Dentro de 5 años vamos a volver a tener material de Daddy Yankee, ya sea una serie de Netflix, de Amazon, de yo no sé qué otra plataforma, como también un álbum. El regreso del papá, el regreso del Big Boss. Yo no, ahora mismo no tengo mi lamparita marketing encendida lo suficiente como para imaginar que podría ser un material potable dentro de 5 años para el regreso de Daddy Yankee. Pero prepárense porque Daddy Yankee regresará, señores. No estoy ilusionando a nadie. Es una realidad. Bueno, continuando con el segmento Sex in the City. Sexo en Nueva York, como se le conoce aquí en España, tendrá una segunda temporada, como si no es suficiente ya todo lo que hemos recibido durante estas décadas, la última década, de esta serie fabulosa, exitosa, señores. Vamos a ver con qué nos sorprenderá. La cuestión es que seguirá siempre por HBO Max y los mismos han confirmado el regreso. Igual a mí me parece tristísimo que todavía no hayan querido cerrar, sí. No han querido meter de nuevo a Kim Cattrall, que era una de las favoritas. Y las más esperadas. Pero favoritas, bueno, en realidad. ¿Quién vivirá, verá? Seguimos en la línea urbana porque, vamos a ver, en América Latina sucedió lo siguiente. Resulta que en una discoteca donde se encontraba Yailin, la más viral, y Anuel AA, su actual pareja, sucedió un inconveniente, un contratiempo, un encontronazo, mejor dicho, entre el DJ y Anuel, porque tras la llegada de los mismos, el DJ puso una canción de Karol G. Un poco desacertado el hecho, pero bueno. También Anuel controla a Teresa Estrella, cariño. Eso fue a propósito, justamente. Tú dices. Bueno, dices. Aunque él dice que, cito, yo tuve que poner la mala mía si ofendí a alguien. Bueno, obviamente ofendí a Noel, pero no fue mi intención. Explicó Rosario. Repíteme eso, por favor, me encantó cómo sonó. Yo tuve que poner la mala mía si ofendí a alguien. Bueno, obviamente ofendí a Noel, pero no fue mi intención. Tu seducción, amor. A ver. Bueno, igual yo escuché por ahí que habían tirado hielo y no sé qué al DJ, según ay, en Dios, redes. Qué fuerte. Bueno, en la viña del señor hay de todo. Señores, Shailene, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Arroba Shailene Vanessa guión bajo. Gracias por acompañarme en el segmento de los comentarios de Farándula. Señores, quiero cerrar el segmento dedicando este jueves del recuerdo, jueves de TVT, a una cantante española que yo quiero muchísimo de corazón. Me robó el alma, el corazón, me robó los sentimientos, todo, todo. Yo pertenezco a ella desde que la conocí en el famoso concurso Operación Triunfo. Ella fue la ganadora de la primera edición. Hablo de Rosa López, quien tras una entrevista en una cadena hermana, si se puede decir La Sexta, sí, gracias, ella estaba expresándose en lo que concierne la difusión radial de sus canciones, que desde 2004 a esta parte sus canciones ya en radio no son sonadas, que ella lamenta mucho eso. Y que para ella sería de gran satisfacción si algún medio se ofrece para poder promover sus canciones y presentar sus singles, simplemente como, bueno, para que el público se entere de que ella está trabajando y que se encuentra actualmente activa en las plataformas digitales. Pues para eso estamos nosotros del Café Mañanero, para satisfacer ese deseo de Rosa López y de toda su fanaticada. Si no te vuelvo a ver, es el nuevo sencillo de la cantante española granadina, la gran Rosa de España, que despide este segmento de los comentarios de Farándula que llegó a ustedes gracias al Chamo Barbershop en la avenida de María Ros, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop. Rancel Labata se complace en saludarles, desearles mucho amor, muchas bendiciones y despide con este sencillo de Rosa López. Rosa López, que nos interpreta Si No Te Vuelvo a Ver. Y ahora mi perra en el sofá junto a mi sombra te esperan, tú lo sabes muy bien. Volemos deprisa, ven, que nos guíe tu risa, ven. La ciudad se derrumba y sé que si no te vuelvo a ver, me romperé otra vez en trozos de papel, en restos de la que se equivoca el destino, siento en llevarme a tu boca. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en brasas y calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos.

es la estafadora de Tinder peruana, quien captaba empresarios para doparlos, robarles joyas y grandes sumas de dinero. La mujer de 28 años usaba la red de citas para enamorar a incautas víctimas y ganarse su confianza para después robarles todos. Subía videos a TikTok para demostrar la vida de lujo que llevaba. Se convirtió así Alexandra Dayanara Ore Morales, una mujer de 28 años peruana, bajo la apariencia de ser una chica en busca del amor a través de la red de citas de Tinder, conquistaba incautos empresarios nacionales y extranjeros a quienes en la primera cita los dopaba para robarles grandes sumas de dinero y de joyas. Esta mujer planificaba cada golpe de manera muy minuciosa y junto a su pareja, César Enrique Villa Torresello, elegían perfiles de potenciales víctimas y una vez que los contactaba, Alexandra les coqueteaba hasta que conseguía encontrarse con ellos en lujosos restaurantes y una vez que ya tenía a los empresarios rendidos, ponía en marcha la segunda parte del plan hasta llegar a los departamentos de las víctimas y ahí Alexandra, para distraerlos, aprovechaba ponerles en su bebida poderosos somníferos que los dormía en minutos y junto a sus cómplices logró durante el año 2021 que su caso se hiciese conocido luego de que se difundieran imágenes de ella siendo detenida por la policía luego de haber drogado a un empresario en el extranjero para robarle un reloj, cadenas y anillos de oro. Así inició la investigación que denominó a la estafadora de Tinder, quien mostraba su vida de lujo a través de las redes sociales como TikTok, enseñando las marcas que usaba sin ningún tipo de remordimiento, por lo cual hoy día se encuentra bajo la justicia peruana y es así como Alexandra Ore fue detenida por la Policía Nacional y ha sido derivada a la Fiscalía por el delito de hurto agravado en la modalidad de tráfico ilícito, por lo cual podría ser condenada hasta 15 años de prisión. Gracias, Carlos, con el personaje del día y ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Información deportiva, donde estaremos abordando principalmente las eliminatorias suramericanas. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Feliz día del locutor en Colombia. Aquí un abrazo a todos los colegas en Colombia y en el mundo. Empezamos Latino Deportes. Esto es Latinos FM. Y estamos creciendo. Ahora ampliamos el concepto también a la televisión. Latinos RTV. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad en general y de entre la actualidad destaca, por supuesto, los deportes. Hoy tenemos eliminatorias suramericanas. Empezamos Latino Deportes con el patrocinio de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Sí. Allí vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía mediterránea. Paella, carnes a la brasa. Y también es el sitio donde podemos celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos. Más información en la web brasasycalderos.es. Restaurante Brasas y Calderos. Empezamos Adolfo Jiménez del Río con la actualidad deportiva que viene marcada por la jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Bueno, también tendremos compromisos en la CONCACAF. De manera que rompamos inmediatamente con la crónica, la previa, mejor dicho, de la penúltima jornada de eliminatorias, donde equipos como Uruguay, seleccionados como Uruguay, Perú, Chile y Colombia se juegan sus últimas opciones. Bueno, unos evidentemente tienen más opciones que otros. Algunos incluso dependen de un milagro, como es el caso de Colombia. Pero como bien dice el refrán, mientras haya vida quedan esperanzas. Adolfo, entonces entramos en materia inmediatamente con la crónica de hoy. Tremendo partido en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, donde Colombia se juega, repito, sus últimas opciones ante Bolivia. Pero no solamente esta noche tenemos eliminatorias suramericanas y las de CONCACAF, sino también tenemos eliminatorias aquí en Europa. las posibilidades, Adolfo, entonces, de... Por ejemplo, bueno, sí, vamos inmediatamente con la crónica, Adolfo, de las eliminatorias suramericanas. Adolfo, que lo pilló un chaparrón, estos chaparrones que están cayendo por estos días en la costa mediterránea de España. Y ahí le notamos un poco la voz afectada por el frío. Le estamos diciendo que se abrigue, pero ya saben, las personas a veces cuando llegan a determinada edad se les da por ser tercos y bueno, pues... Ahí tiene el resultado. Adolfo, la jornada de eliminatorias. Y esta noche, Jorge, arrancan las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 y con partidos crujientes. Y es que uno de ellos es el de Colombia, que a las 12:30 de la noche recibe a Bolivia, un partido en el cual Colombia está obligada a ganar o ganar si quiere seguir aspirando a estar en este Mundial. Paraguay también tiene un partido complicado ante Ecuador a las 12:30 y también tiene que ganar o ganar si quiere aspirar a continuar en la misma línea que Colombia. Brasil recibe a Chile a la misma hora, un partido que posiblemente para Brasil pueda ser bastante fácil, pero se le puede complicar ya que Chile irá con todo porque aspira a estar también en el Mundial. Pero un partidazo lo pueden protagonizar Uruguay-Perú a la misma hora, un partido en el cual ambos equipos tienen posibilidades de estar en el próximo Mundial de Qatar 2022. Quizá el empate, y si Colombia gana, le favorecería para estar en el Mundial. Pero Argentina recibirá a Venezuela el viernes a las 12:30 y la vuelta para la última jornada, la jornada 18, será el de Perú recibiendo a Paraguay el próximo miércoles, Ecuador a Argentina, Venezuela a Colombia y Chile a Uruguay, lo mismo que Bolivia a Brasil. Bueno, así están las cosas. La tabla de clasificación de estas eliminatorias se encuentra de la siguiente manera: Brasil liderando con 39 puntos, segundo Argentina con 35, tercero Ecuador con 25, cuarto Uruguay con 22 puntos, quinto Perú con 21, sexto Chile con 19, Colombia en la séptima posición con 17 puntos, octavo Bolivia con 15, noveno Paraguay con 13 y cierra la tabla Venezuela con solo 10 puntos. Bueno, en realidad, las cosas como son. Recordemos que clasifican los cuatro primeros equipos directamente al Mundial. Y hasta el momento, entre los cuatro primeros se encuentra Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Quinto Perú, que iría a un partido de repesca o repechaje. Y bueno... Allí en la sexta posición, en la sexta y séptima posición, Chile y Colombia, por si alguno de los que en estos momentos están en la cuarta y quinta posición resbala. Escuchemos a Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, que repito, se juega sus últimas posibilidades. Le interese, le va a interesar más el resultado. Usted en la parte anímica... Esta era la rueda de prensa en el día de ayer. Repito, el partido, recuerden que será esta noche a las 12, como bien lo dijo Adolfo, 12 de la noche, hora española. El minuto de la última jornada no se resuelven muchas posiciones y lo importante es la convicción, la fe, saber que quizá dejamos escapar una oportunidad y tenemos una última oportunidad de aprovechar. Dos juegos difíciles, dos rivales de respeto muy difíciles, pero hay que jugar los partidos. De modo que el deseo de siempre, de querer estar en el Mundial, de querer clasificarnos, es lo que quizás va a primar acá, aparte de lo que se ha trabajado, de lo que es la disposición que se tenga y bueno, todo lo que nos hemos fijado como desafío para estos dos juegos. Bueno, ahí están las declaraciones del técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, a propósito de este compromiso. Colombia va a formar atención con David Ospina en la portería. Vuelve David Ospina a la portería. Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Jairo Moreno. En la zona defensiva, Mateo Zuribe, Wilmar Barrios, Juan Fernando Quintero, otro que vuelve a la selección, James Rodríguez, Esto en la zona del medio campo, mientras que en el ataque estaría Luis Díaz y Luis Fernando Muriel. En esta oportunidad recordemos que Radamel Falcao no ha sido convocado porque se encuentra lesionado. Otro compromiso determinante será el que estarán jugando las selecciones de Uruguay y Perú. Recordemos cuarto y quinto. Perfectamente Uruguay, si gana, puede asegurar su pase a el Mundial. Sí, así están las cosas. Ah, sí, teníamos por aquí precisamente las declaraciones del técnico de el Perú, el entrenador del el Perú. Que bueno, viene siendo un buen trabajo desde hace un rato. A ver si tenemos las declaraciones. Entonces, ¿por qué? Porque enfrentamos a las mejores selecciones y porque, bueno, es así. Ricardo Gareca, técnico del Perú. Buena campaña a propósito. Y Perú tiene opciones de estar nuevamente en un mundial de fútbol. Adolfo, también en la zona de la CONCACAF tenemos partidos de clasificación. Vamos entonces a conocer los compromisos más importantes. Compromisos importantes en la zona de CONCACAF. Pero no solamente Sudamérica tiene eliminatorias esta noche, las tiene también la CONCACAF, ya que Centroamérica y Norteamérica tienen los equipos que están luchando para estar en este Mundial de Qatar. Y los partidos son los siguientes: Jamaica, que recibe a El Salvador; Panamá a Honduras; México a los Estados Unidos de América; y Costa Rica a Canadá. La clasificación de la CONCACAF está de la siguiente manera: Canadá con 25 puntos lidera esta tabla, seguida de Estados Unidos con 21, tercero México con los mismos 21, cuarto Panamá con 17 puntos, quinto Costa Rica con 16 puntos, sexto El Salvador con 9, séptimo Jamaica con 7 y Honduras octavo con únicamente 3 puntos. Eso en lo que tiene que ver con el apartado de la CONCACAF. Y acá en Europa también tenemos, Adolfo, eliminatorias, donde precisamente están en el repechaje. Y es que Escocia recibe a Ucrania y Rusia ya está por fuera, dejando a Polonia clasificada directamente a la segunda ronda. Portugal se enfrenta a Turquía a las 8:45, Gales a Austria a la misma hora, y a la misma hora Suecia, República Checa e Italia a Macedonia del Norte. Una Italia que tendrá que demostrar que ha sido campeona, tricampeona, y que quiere estar nuevamente en un mundial. Continuamos con más deportes. Más deportes a nombre de Travel Low Cost. Preste mucha atención. Envíos a Colombia desde 3 euros. A Ecuador, 5,50. Y a Venezuela desde 1,50 € el kilo. Gran promoción Travel Low Cost en la calle Estrella. Bien, continuamos ahora con la Vuelta a Cataluña, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. ¿Qué pasó en la etapa número 3 justo cuando llegamos a la montaña? Definitivamente, Jorge, cuando llega a la montaña en el ciclismo, en las competiciones, en las clásicas, en el World Tour, en cualquiera de las grandes competiciones, es lo máximo, porque llegan las grandes emociones. Y eso fue lo que vimos en el día de ayer en la Vuelta a Cataluña, donde el francés Ben O'Connor es el nuevo líder, inclusive, de esta vuelta, al conseguir la victoria en esa tercera etapa. Una jornada durísima de 161 kilómetros y de perfil montañoso, disputado entre la localidad francesa de Perpignan y la estación de esquí de gerundense de La Molina. Y es que O'Connor fue el más fuerte en esa primera llegada en alto de la presente edición de la Ronda Catalana de primera categoría, y en donde superó nada menos que a la revelación española Juan Ayuso y al colombiano Nairo Quintana de la Arkea Samsic, segundo y tercero respectivamente. Otro colombiano también hizo espectáculo, Sergio Higuita, que llegó en la cuarta posición en una etapa que no marcó muchas diferencias entre los favoritos para la general.